ayer toda la noche me paso pensando en ti, en la mirada tan grande que tú tienes y la forma de reír. Te camino tanto que solo quiero que viva junto a mí. Y yo no quiero ni oír ni ver, y lo que digan otros no me importa a mí. Y te quiero y te esperaré por siempre. Y no quiero, tengo miedo de perderte. Perderte, y te quiero y te esperaré por siempre. Y no quiero, tengo miedo de perderte. Quiero más ganas.